Y sigue la onda. América Junior. Moviendo tu cuerpo así, siguiendo el ritmo de la música. Despertarás tu alegría, aumentarán tus ganas de vivir. Libera tu fantasía, olvídate de la melancolía. Rompe el aire, sigue el viento, no te detengas. Electrizante serás, a flor de piel en todo tu interior. Como una fuerza que va sustituyendo el miedo por el valor. Es tempestad, es tormenta, es sensación de la libertad. En tu cuerpo escalofrío, dan locuras del barrio. Bailando, siente la vida. Bailando, es gran momento. Bailando, hace una de las noches de ritmo y de sueños y colores. Bailando, siente la vida. Bailando, el mundo gira. Bailando, sobre una nube. Bailando, hallarás la felicidad. A la velocidad de Superman. En el espacio serás, cualquier planeta puedes visitar. Apasionante será sentirse libre como un pájaro. Ver de cerca las montañas de la noche a la mañana. Electrizante serás, a flor de piel en todo tu interior. Como una fuerza que va sustituyendo el miedo por el valor. Sensación de la libertad. En tu cuerpo escalofrío, da locura de varía.